Pero bueno, vamos a hablar con un historiador, pero además con un hombre de la política, con el director además del Centro Cultural de la Cooperación. Hola, ¿cómo te va, Juan Carlos Junio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Luisa. Bueno, ya que haces referencia al encuentro de aquel 26 de julio de 1822, dos palabras creo que se merece. Además, hoy es 17 de agosto, porque además de una marcha grande del movimiento obrero, es el día de San Martín, ¿no? Pero bueno, el 26 de julio, paradójicamente, una fecha extraordinaria para el continente, porque fue un día emblemático para la Revolución Cubana, el 26 de julio, el asalto al cuartel de Moncada, que demuestra que puede haber derrotas y después triunfos, y también es el día del aniversario de la muerte de Evita, o sea, es una paradoja de la historia. Pero sí, lo que importa, ayer también en el Centro Cultural de la Cooperación se hizo un encuentro, porque vino a cantar Cecilia Todd, una maravillosa cantante popular venezolana, y con la embajadora de Venezuela se hizo también una conmemoración del encuentro de San Martín y Bolívar, y bueno, simbolizando la importancia de la unidad continental de aquel entonces y la de hoy, ¿no? Así sí, que, bueno, estamos en ese sentido en línea con lo que vos también recién acabas de anunciar. Así que, y permitime, sí, además que diga, el otro día pasé por el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué programación invitamos a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, a visitar? No solamente la página, sino la cartelera, y obviamente la cantidad de espectáculos de una elevadísima, altísima calidad artística. Es maravilloso todo lo que están haciendo, ¿eh? Algunas son tan buenas que tienen localidades agotadas. Uno quiere y están agotadas las localidades. Así que, digo, lo recuerdo, lo pongo en valor, porque vale la pena que se conozca y, bueno, vienen trabajando muy, muy bien siempre. Sí, tenemos, vos sabés, ya que lo haces mención, y por supuesto no se trata acá de pasar avisos no publicitarios, pero tiene que ver, creo, con una respuesta muy grande del público después de los tiempos de pandemia, ¿no? De la necesidad de venir al teatro, en este caso, creo. Está bien que nosotros tenemos una oferta que resultó ser muy atractiva, ¿no? Trabajamos desde Hamlet a una obra que es un grotesco de cuatro jóvenes sobre una comedia sobre las damas de San Martín en Mendoza. Ahora el sábado que viene estrenamos una obra sobre Haroldo Conti. En fin, tenemos en el espacio Barleta otro tipo de propuestas, además del títere. Seguramente nuestra propuesta es muy interesante. Vamos a estrenar el Rafael también dentro de un mes. Es muy interesante, pero hay una gran respuesta y necesidad del público de concurrir. Así que, bueno, en ese sentido creo que es muy muy interesante, muy valioso que la cultura se recupere, ¿no? Que en definitiva es lo más importante. Y la cultura de marchar, ahora volviendo a la coyuntura, Juan Carlos, la coyuntura de el pueblo movilizado también, ¿no? Hay que volver, hay que rescatar esa cultura. Hoy es, en ese sentido, es un gran día, ¿no? Porque en estos diálogos nuestros semanales hemos siempre puesto la necesidad imperiosa de que haya protagonismo popular, participación popular, retomar las calles, no solo en grandes marchas como la de hoy, sino todo el tiempo y en todas partes, y en los barrios y en las escuelas. Así que para nosotros es un reclamo, yo diría, de fondo, y también, por qué no decirlo, una queja, una crítica, porque un gobierno popular democrático tan acosado por el poder real, por las grandes corporaciones, necesita imperiosamente de convocar al pueblo, de sentir el calor del pueblo, ¿no es cierto? Y eso no lo tuvimos por lo menos este año y poco el año pasado. Así que, bueno, celebramos lo de hoy, justo es un día no peronista hoy, siguiendo aquello de Perón, es un día horrible, pero de cualquier manera se esperan cientos de miles de personas. Y finalmente todo ese debate acerca del sentido de la marcha de hoy, creo que finalmente se va zanjando en poner el acento en los formadores de precios, en los que remarcan, en fin, es una marcha de apoyo al gobierno, pero lo principal es también señalar cuál es el eje del reclamo, ¿no? Son los salarios y enfrentar con toda la determinación posible a toda esta patria remarcadora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, va a ser muy interesante escuchar ese documento. Yo lo que sí lamento es que no haya discursos, pero bueno, son por un lado la CGT, la CTA que están convocando. Los dirigentes ya han hablado, algunos más con mayor claridad. Pero bueno, va a ser igual interesante repasar las líneas de ese documento que fue consensuado y que habrá que seguir con mucha atención. Sí, así es, y volvemos, ¿no? Lo principal es que efectivamente se concrete que haya cientos de miles de trabajadores, ¿no? Quizás el día feo impida un poco que el pueblo suelto, los que no están en organizaciones, quizá perturbe un poco su venida, pero de cualquier manera creo que vamos a poder asistir a una imagen política de cientos de miles de trabajadores en las calles, y eso creo que es muy determinante para los tiempos por venir, para el presente y los tiempos por venir. Bueno, Juan Carlos, nos estamos reencontrando en una semana, ¿sí? Chao, Luisa, gracias, hasta pronto, un abrazo. Un abrazo.